No seáis desobedientes. Vuestro padre, vuestra madre, siempre os darán buenos consejos y debéis hacer precisamente eso, lo que os digan, lo que os aconsejen. Y si no, escuchad, esto pasó con un gato y un ratón. Un astuto gato, deseoso de comerse a un simpático ratoncillo, se acercó a la ratonera y le dijo con su voz más dulce y persuasiva: «Ven, pequeñín, te daré estas nueces y este queso tan rico». El ratoncillo preguntó a su madre: «¿Qué hago, mamá? ¡Voy!». «No se te ocurra, hijo mío», respondió la madre. «El gato te comería». Pero sin que la madre pudiera evitarlo, el pequeño ratón desobedeció. Salió corriendo de su agujero. Al instante se oyeron sus gritos: «¡Socorro, mamá! ¡Socorro! ¡Que me come el gato!». Nada pudo hacer la madre para salvar la vida del ratoncillo, que murió devorado por el gato. Obedece a tu padre y a tu madre, porque ellos nunca te van a engañar.